Buenas tardes, Metalheads. Bienvenidos a la sintonía de Radio Ujo, al 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Estamos en directo, son las 7 y un minuto, 2 grados en la parte externa del estudio y algunos más aquí dentro, que tenemos calorcito hoy. Bienvenidos al altavoz de Metal Battle Spain. Un saludo especial también a los oyentes de Asaltomata Radio. Comienza Metal Battle Spain Radio. Hoy con un programa dedicado a esa semifinal. Semifinal Sur, que se celebra en Sevilla el próximo fin de semana. Estrenamos sintonía con el In Metal We Trust, el lema de nuestro concurso. En la voz de Ralph Shippers, en la música de Primal Fear. Más estamos aquí emitiendo en directo aquí en Metal Battle Radio. Próximo fin de semana se terminan las semifinales con la Sur, como decíamos, en Sevilla, en la sala Event. De allí saldrán dos bandas rumbo a la final, que será el 14 de abril en la sala Upload de Barcelona. Sabremos entonces el sábado, cerca de la medianoche, el nombre de las dos bandas que se cuelan en la final, que se suman a esa final del 14 de abril en la Upload de Barcelona. Ese día, 14 de abril, una banda underground estatal da su nombre al cartel del festival más grande del mundo. Verá su logo al lado de bandas enormes. Así que gente del sur, a pelear el próximo fin de semana. No surrender. Pretender. tranquilos que estos no van a competir. Este es el tema No Surrender, el nuevo de Judas Priest, una de las estrellas de cartel de Back en 2018. Una de las bandas con la que va a competir la ganadora de la Metal Battle de este año. Este fin de semana, viernes y sábado 23 y 24 de marzo en Sevilla, en la Sala Even, semifinal sur con bandazas como Skell. Son un cuarteto de Melilla. Estarán el sábado el viernes. Actuarán el viernes en esa semifinal sur de Sevilla, en la Sala Even. Puertas a partir de las 8:30. A las 9 la primera banda. El orden lo sabremos por la tarde tras el sorteo. Como es tradicional en la Metal Battle. Juan Miguel Requena a la voz y la guitarra, Javier Nieto a la otra guitarra, José Mari Madrid al bajo y Manu Puerto a la batería. Ellos son Skell, el tema es Explícame. Aspirantes a colarse en la final del 14 de abril en Barcelona. Como también aspiran estos granadinos llamados In Your Face. Your cry, what does your mind? Stop, let's bring your soul. tema es Ivory Cult. Ha sonado alguna vez más aquí en Diario Metalhead, quiero recordar. Pertenece al álbum Arctic Antarctic, editado en 2014 por Blue Fire Death. Un disco que yo reseñé, pues eso, hace casi 4 años. Que le puse el tope de puntuación que le damos en Diario Metalhead. Pusimos las 5 estrellitas que dábamos por entonces. Metal moderno desde Granada, luego los pude ver en Oviedo. La única banda de las 10 que tocan este fin de semana que he podido ver en vivo. Me temo que el jurado las va a pasar otra vez muy canutas. Face desde Granada, otra de las bandas que va a estar este fin de semana ahí en Sevilla, en la Sala Even, a partir de las 8:30 que se abren las puertas, a las 9 la primera banda. Vamos con otra banda del sábado, estos van a jugar en casa. El tema es Shell Wall y la banda es Viking Gore. Yeah. death metal de Vikingur desde Sevilla. Ellos son Gonzalo Gasol al bajo, Ángel Martínez a la voz, Adrián Mejías y Adrián Muñoz a las guitarras y David Rubio a la batería. Ellos actuarán también el sábado. Recordemos las bandas participantes. El viernes, día 23, Devil in You, Ebola Death Project, Pinball Wizard, Snake Eyes y Skell. Y el sábado, In Your Face, Escape Plan, Satconia, Odio y lo que está sonando, Vikingur. Las entradas tendrán un precio de 8 euros como en todas las semifinales y el abono de 12. Esperemos que los metalheads andaluces estén a la altura de lo que nos prometieron. Que nos queden muchas ganas de volver a aquella tierra. Es que recordemos que por vez primera se celebra una semifinal de Metal Battle en tierras andaluzas. Es la primera vez que se celebra la semifinal sur. La semifinal sur en la que van a estar estos gaditanos llamados Escape Land. Is llevas Own Decisions, ellos son Escape Land desde Cádiz. Diego Galindo, guitarra y coros, Iván Corpas, voz, José Manuel Núñez, bajo, Adrián Ramos, batería. Llevo 2 años queriendo verlos en vivo, por fin. El sábado será el día. Vamos a subir el nivel de intensidad y de ruido porque llegan desde las Islas Canarias estos fieras llamados All Days in Oblivion, o lo que es lo mismo, Odio. Pascowars Frontline desde Santa Cruz de Tenerife, los Macarras de Odio. Rabia tinerfeña de Odio. Semifinal Sur Sevilla, Sala EVE, 23 y 24 de marzo, este próximo fin de semana, viernes y sábado. 8:30 puertas, 9 primera banda ambos días. 8€ ha entrado un día, 12 dos días. Ahí van a estar Devil in You, Ebola, Death Project, In Your Face, Odio, Pinball Wizards, Atconia, Escape Land, Skell, Snake Eyes y Viking Gore. Se nos acaba el tiempo. Un día que ha sido muy especial para Diario de Metalhead. por doble razón. Y es que por la mañana, diariometalhead.com superaba las visitas de todo el mes de marzo del año pasado. No está nada mal porque estamos a día 19. Y ahora a la tarde recibíamos un mensaje del diario El Comercio. Y el miércoles nos vamos a la gala por ser finalistas en el concurso de Mejor Web de Asturias. No hemos ganado, pero ahí vamos a estar en la gala y han dicho que nos van a dar hasta un diploma. Así que para nosotros todo un premio, contentos que estamos y agradecidos al diario El Comercio por tenernos en cuenta. Y es que ya sabéis que es muy difícil ser profeta en tu casa. Gracias a los que nos leéis a diario y que hacéis que nos motivemos para continuar. Gracias a los que nos escucháis. Volvemos el jueves a las 11 de la noche en esta sintonía de Radio Ujo y en Asalto Mata Radio. A partir de las 11 de la noche. Y el próximo lunes volvemos con Metal Battle. Y volveremos contando las hazañas vividas por Sevilla. Que el viernes volamos ahí vía Volotea. De Asturias al sur de España, a esa preciosa ciudad de Sevilla. A vernos con los grandes amigos del sur del país. Y a disfrutar de lo que nos une, del buen metal. Gracias, un saludo de parte de la Rerunner. Nos oímos, chao.